para mostrarles a los lapridenses, a toda la comunidad, lo que es la ampliación que hemos realizado en las oficinas de asistencia social directa, una obra muy anhelada, una obra que se necesitaba desde hace un tiempo y que, comenzada en el periodo 2022, hemos logrado culminarla en este inicio del 2023. La obra se trata de una ampliación que consta de una sala de espera y, sobre todas las cosas, esta sala de espera está comunicada a una oficina de recepción donde el equipo de asistencia social directa toma contacto con la persona que se acerca a la oficina justamente en primer término. Esto lo que nos ha permitido es que mejorar la calidad de la atención, porque el resto de las oficinas quedan con mucho mayor privacidad que la que tenían para poder atender las distintas problemáticas que se acercan a las oficinas.